Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Soser Z y este es el episodio 58 de Poco Común. Sería el segundo episodio del 2019. Y pues sobre otro tema, sobre tanto anime como manga. Específicamente sobre una creadora de manga shoujo, que muchos de sus trabajos se convirtieron en anime, uno de ellos súper popular. Y pues hablaré de Ai Yazawa, una mangaka que a lo mejor no es tan famosa, tan conocida o tan promovida como otras mangakas shoujo, pero que tiene un sello muy distintivo que la hacen inconfundible, hacen inconfundible su trabajo, su obra. Pues Ai Yazawa nació en 1967, y algo que tiene de peculiar y que marca su vida y su obra es que por una temporada, después de, pues sería después del bachillerato o de la secundaria, no estoy seguro, estudió en una escuela de modas, aunque no completó sus estudios, pero esto marcó pues un poco de su, o mucho de su obra más bien, porque pues algo por lo que se distingue mucho de su manga y en consecuencia mucho de su anime es que los personajes, el diseño sobre todo de los personajes es muy estilizado, muy a la moda. Los personajes tienden a usar ropa pues muy llamativa, muy estilizada, muy pues que salta mucho a la vista, y tienden a usar también mucho accesorios sus personajes, o sea, usan mucho la moda, o crean su propia moda los personajes de sus manga. Y pues sus series, sus manga y en consecuencia también sus anime, algo que también tienen de peculiar es que tienen personajes que como que rompen el molde del, pues del, de la persona promedio, de la chica, sobre todo de la protagonista, la chica promedio japonesa, la chica común, ya que por lo regular tienden a dedicarse o a hacer algo que va en contra de los roles tradicionales de mujer, y además de que algunas de ellas incluso tienen una personalidad un tanto pues rebelde, que va en contra de los cánones. Y aparte pues sus manga son shoujo, pero también tienen un poco de, ay, ¿cómo se llama este género de sus manga, de este género o subgénero, de en el que entran muchos de sus manga? Porque, o sea, obviamente y casi por descuento uno piensa pues que sus mangas son shoujo, pero también se me va el nombre de este género de manga, que también son dirigidos o escritos también para mujeres ya más maduras, ya pues adultas jóvenes se podría decir, que ya no son historias tanto para adolescentes o para niñas. Aunque varias de sus manga a final de cuentas sí cuentan pues historias de protagonistas adolescentes, pero está como en este punto intermedio entre algunos manga que cuentan historias de estudiantes adolescentes ya en sus 17, 18 años, 16, y algunas otras que pues ya son pues ya entran a la adultez, o al menos empiezan a la entrar a su madurez, o ya están entrando a esa transición. Y bueno, pues empecemos pues hablando de con su manga más famoso. Algo que he de advertir es que habrá puntos en los que tenga que decir uno que otro spoiler. No será tan evidente, pero sí hay algunos detalles que me gustaría mencionar que pues se prestan mucho para hacer spoilers de estas series que he leído, he visto de Aya Sawa. Pues la primera serie con la que empezaré hablando, y que es la más famosa y más popular de todas, y que de hecho fue su manga que siguió publicando, o su último manga que siguió publicando, es el de Nana. Este manga que, híjole, fue muy popular, y la serie de anime, pues ni se diga, se volvió muy, muy, muy popular y famosa. Pues el manga de hecho siguió publicándose hasta el 2009, juntando 21 volúmenes, pero se detuvo en ese volumen sin terminar la historia. De hecho, se quedó en pausa el manga, en pausa indefinida, debido a problemas de salud de la autora, que tuvo en el 2009, y que de los que ya posteriormente se recuperó, pero de alguna manera, como que no sé por qué razón, no ha querido o no ha decidido retomar pues este manga, continuarlo. Y bueno, este manga pues cuenta, como el nombre lo dice, la historia de dos protagonistas que tienen la coincidencia de que se llaman Nana. Una que es una cantante de rock punk, y otra que pues es una chica más convencional, más tradicional, que tiende como que bueno, y que estas dos protagonistas pues ya entrando, ya son adultas, ya son veinteañeras, se podría decir, porque no me acuerdo exactamente qué edad tienen, pero pues de hecho el principio de la historia pues muestra esa transición hacia la adultez, al buscar estas dos protagonistas pues ya iniciar su vida independiente, buscando su propio pues su propia vivienda, y pues su propia forma de mantenerse, de sustentarse. Nada más que la segunda manana, que no es la cantante, pues tiene también pues la peculiaridad de que es un tanto inmadura, y debido a que pues creció siendo muy protegida por mucha gente alrededor de ella, y por ser una persona un tanto indecisa y hasta tímida. Y pues esta coincidencia no solo se da en el nombre, sino que al principio de la historia pues terminan coincidiendo en muchos lugares y muchas situaciones, al punto de que pues deciden vivir juntos en la misma departamento, y pues coexistir, y se hacen pues muy buenas amigas. Ambas como que reconociendo su propio contraste de personalidades y apoyándose mutuamente. Y esta serie pues tiene sus momentos muy dramáticos. Por un lado, pues la nana, pues sí, la que es música, la que se dedica a la música, pues tiene una historia de un pasado con su ex, que era pues miembro de su banda y que la abandonó pues para buscar su propia carrera. Y pues ella, debido también a esta decisión, pues termina rompiendo con él y continuando por su camino, pues para desarrollarse por su lado, sin quedar a sombra de él. Y por el otro lado, la otra Nana, pues como que en búsqueda de esa madurez y de esa independencia, pues es que decide irse a vivir por su cuenta, pero obviamente sin medir la magnitud de esta decisión. Y aparte de que pues siendo una persona tan insegura, tan indecisa, pues vemos estas relaciones turbulentas a las que se enfrenta al conocer chicos pues con los que va a tener relaciones tormentosas, incluso manipulativas, y pues se ven muchas veces forzadas a estar en situaciones pues muy dolorosas y muy destructivas para su persona. Y como pues la otra Nana, que es pues de una personalidad más segura, más decidida, más independiente, pues muchas veces la apoya, y a veces pues aunque se tenga la buena intención de ayudar a la Nana pues más insegura, pues a final de cuentas hay ese respeto por las decisiones de la otra, por su independencia. Y pues a veces pues ver situaciones donde tiene que pues simplemente ser un espectador y pues aceptar las situaciones en las que se mete la otra Nana. Una serie que en el anime no tiene un final muy afortunado. No solo no es un final afortunado, sino incluso es pues muy depresivo incluso el final del anime. Pero sin embargo hay que aclarar que este anime solo cubre pues los primeros tomos del manga, o sea todavía hay mucha historia por delante, y muy probablemente, porque yo no lo he leído, pues se resuelven algunas situaciones y tal vez empiezan a evolucionar como personajes más allá de lo que nos presentan en el anime, que de por sí sí hay cierta evolución, pero como que al menos desde mi punto de vista, la Nana, la más insegura, la más traicional, no sale de ese círculo vicioso de su inseguridad, que la lleva pues a depender siempre de alguien y siempre pues soportar relaciones destructivas sin importar qué tanto la afecten, debido también a esta inmadurez al final de cuentas. Y bueno, pues ¿qué puedo decir o cuál es mi opinión sobre esta serie? Me gustó mucho, muy buena historia. Creo que es una muy buena historia shoujo, que pues profundiza más en los personajes y los desarrolla mejor, y que hace también este contraste de la vida de una rockera, una rockstar, aunque bueno, dentro de un entorno más underground, más independiente, más indie, y pues la chica más común y corriente, y cómo conviven entre ellas, que es algo que también pues es peculiar y le agrega cierto interés a la historia. A lo mejor no resulta ser mi serie favorita, debido a que no me agradó mucho hacia dónde se dirigió la historia y cómo terminó el anime, que la verdad dejó muchas cosas pues muy mal, sobre todo a las protagonistas muy mal paradas, en muy malas situaciones al final de la historia que presenta el anime. Y bueno, cierro con lo de Nana y pasemos a las otras creaciones de Ayazawa. Y pues me remitiré a uno de sus más esos manga más un tanto más anteriores, y de hecho creo que el primer manga que se hizo famoso de ella, Tenshin Nanka Yanai, o No Soy Un Ángel, se traduciría así, donde cuenta la historia de la protagonista Midori, pues una estudiante de preparatoria, que pues está muy enamorada de un compañero de su escuela llamado Akira, y de hecho que tiene un dibujo de este personaje de Akira, se me figuró mucho un estilo James Dean, así un dibujo así muy peculiar, muy inusual, en un personaje japonés, en un personaje de manga. Entonces como que salta mucho a la vista este personaje. Y bueno, esta protagonista, pues al principio de la historia, pues ya estando enamorada de Akira y buscando pues acercarse a él, decide pues ser candidata al consejo estudiantil, ser presidenta de su clase, y ya que pues Akira también pues está involucrado en convertirse en presidente de su clase y convertirse en parte del consejo estudiantil. Entonces pues esto le daría la oportunidad a Midori de acercarse a Akira, y pues terminan pues siendo parte al final de cuentas del consejo estudiantil, y pues es como empieza pues ya su relación ya más cercana, más personal de estos dos personajes dentro de la escuela. Sin embargo, Akira pues tiene una historia, un pasado con una maestra de esa escuela, que por cierto es una de sus maestras favoritas de Midori, donde pues Akira pues está perdidamente enamorado de esa maestra, aunque pues debido a esta barrera que hay pues de la edad y de la situación de alumno maestro, pues él tiene una relación platónica con esa maestra, y pues de alguna manera de esto se da cuenta Midori. Y al final de cuentas, pues Akira termina confesándole que pues sí, tiene un pasado y una relación de ese tipo con su maestra. Y aunque al principio Midori pues con sus reservas acepta pues esta realidad de esta relación, pues es algo que no puede soportar a la larga. Y pues ahí se empiezan a complicar las cosas y pues empieza a haber estas estira y afloje, donde pues Midori no está segura de su relación y Akira también por su lado pues pues así que no puede dejar de pensar en su maestra, pero sin embargo sí tiene cierta cercanía con Midori. Y bueno, esta es Tenshin Nanka Yanai, que yo recuerde, esta fue adaptada en una serie de OVA. Creo que nada más hubo un OVA de esta serie, sí, nada más uno, donde pues más que nada cuenta pues el principio de cómo empieza la historia, nada más. De hecho, creo que este OVA fue creado nada más precisamente para promocionar el manga. Este manga se publicó pues durante los 90s, del 92 al 95. Otro manga que también gozó igual de popularidad, pero creo que este tuvo más popularidad y sobre todo en los 90s, fue el de Gokin Yo Monogatari, que también se traduce como Neighborhood Story o historia del vecindario, donde pues aquí la historia es de la protagonista Mikako, que tiene pues su amigo desde la infancia, Tsutomu, y que ambos pues van a una preparatoria que es pues tiene como peculiaridad que tiene muchas de sus clases sobre modas, sobre artes y cosas así. Y de hecho es una escuela pues un tanto peculiar que incluso es famosa dentro de Tokio. Y de hecho hay como que la propia autora, Aya Sawa, se introduce en esa historia como a una forma de cameo, algo así como lo que hacía Akira Toriyama. Aquí también en esta serie, pues es la Aya Sawa se introduce en esa historia como la directora de esa escuela, una directora bastante peculiar, con una personalidad pues extravagante y una moda igual de extravagante, que rompe completamente el molde de lo que sería pues un maestro y una directora. Y bueno, esta historia pues es más que nada la historia de la relación de Mikako y Tsutomu, sobre todo visto pues obviamente desde la perspectiva de Mikako, que es una chica pues muy creativa, sobre todo que pues se está desarrollando en el diseño de modas y incluso crea su propia pues línea de ropa llamada Happy Berry. Y pues a partir de esto forma su propio círculo club de escolar, así que se llama Kindo, y pues donde se unen pues los amigos de ambos, los amigos de Mikako y los amigos de Tsutomu, aportando diferentes pues obras creativas a partir de los pues de los de los talentos que cada uno tiene. Mikako pues con sus diseños de moda, Tsutomu con sus creaciones tipo gadget pero un tanto artísticos, y otros, por ejemplo, uno que desarrolla videojuegos, otro que hace dibujo artístico, de hecho hace retratos, la otra, sus dos amigas de Mikako, una hace ropa para niños pero rockera muy estilo punk, y su otra amiga, que sobre todo diseña muñecos de pues de trapo, muñecos de trapo que ella misma inventa y confecciona. Y pues a este grupo posteriormente, bueno, más bien también se une a la chica a la que suelen llamarle Módico, debido a que es pues la chica sexy de la escuela con la que todos los chicos quieren salir, y de hecho que tiene una fama de andar saliendo con un montón de chicos. Entonces, pues tiene una fama de ahí no muy respetable este personaje Módico, que le llaman. Y de hecho Módico pues es su sobrenombre, debido a que pues es el estereotipo como de la chica sexy. Y de hecho que se hizo popular y famosa porque ganó como un concurso de belleza ahí en su escuela. Y pues esta historia pues mete mucho ese desarrollo artístico, esa creación, mientras lo intercala pues con la relación que hay entre Mikako y Tsutomu, y también la que se crea entre sus amigos, y además incluso el noviazgo que hay entre otros dos personajes dentro de la historia. Y aparte de esto, pues tenemos otra vez como una forma de un poco de cameo, o sí, de la autora en la madre de Mikako. Como que yo percibo que la madre de Mikako es un poco un retrato, pues un poco similar a esta Aiyazawa. Y pues aparte hay la peculiaridad, por ejemplo, de que Tsutomu, pues físicamente se parece mucho a un cantante famoso, y le da cierta popularidad en todas partes, y sobre todo con las chicas, que a veces lo confunden con él, o a veces simplemente por su semejanza, pues como que lo admiran. Entonces también se dan ciertas situaciones peculiares con Tsutomu. Y de hecho, Tsutomu originalmente es el que sale con esta Bodico. Pues simplemente porque ella como que le llama la atención. Y así de muy despreocupadamente se le declara a Tsutomu. Y dice que quiere pues ser su novia. Tsutomu pues sí acepta. Un tanto confundido porque no sabe si va en serio o si no. Y pues Tsutomu, más siendo como que más formal en su relación, pues empieza a salir con ella, y pues ahí se dan ahí ciertas situaciones. Y de hecho, como que esto fue esta primera relación, choca pues con la relación ya existente con Mikako, que pues despierta estos celos, y se da cuenta de alguna manera Mikako de que pues más allá de ser simplemente su mejor amigo, pues lo ve como algo más. Y pues esta manga tuvo 8 volúmenes, y fue publicado a mediados de los 90, del 95 al 98, y tuvo una adaptación en anime de 50 episodios, que pues fue la primera adaptación de anime de uno de sus mangas de larga duración. Y de hecho tiene poco que la terminé de ver. Un manga pues bastante una digo el anime bastante entretenido, sus buenos altibajos, y pues un diseño muy peculiar que se retrata bien en el anime, de cómo son los diseños de Aiyazawa, y sobre todo pues en una escuela donde todo es ambiente artístico, entonces todos los personajes pues obviamente con ropa muy estilizada, muy a la moda, muy llamativa, aparte de sus creaciones muy pues extravagantes de los personajes. Un anime que pues lo disfruté, me gustó, pero no creo que sea de sus mejores trabajos de Aiyazawa. O sea, está muy bien para pues si quieres ver una serie shoujo, de esas que son bastante entretenidas, pero que tampoco esperes que sea lo mejor que ha escrito Aiyazawa. Como que aquí se nota todavía un tanto su inexperiencia como escritora, como creadora de Aiyazawa. Y bueno, ya pasemos al siguiente manga, porque este podcast ya está yéndose largo. El siguiente manga que conocí de Aiyazawa, y que también lo conocí en anime porque lo adaptaron para anime, es Paradise Kiss. Paradise Kiss, que creo que es de sus mangas más famosos después de Nana, y que han publicado en muchas revistas. Consta de solo de 5 volúmenes, Pero como que aquí dejó explayar su creatividad a Yazawa, ya que este manga como que fue escrito explícitamente para encajar en una revista de modas, ya que de hecho la historia de esta manga gira en torno al mundo de la moda, ya que vemos pues a los protagonistas pues inmersos en el mundo de la creación de ropa y de las pasarelas de moda. Por un lado vemos a Yukari, a la que le ponen como el sobrenombre Caroline, que pues siendo una estudiante de preparatoria pues un tanto promedio, un tanto común, pues tiene cierta personalidad rebelde, pero sin embargo como que no sabe cómo expresar esta rebeldía hasta que se topa con el grupo de con este grupo de creadores de moda que pues ven en ella como una potencial modelo, ya que pues toda su presencia física es ideal para ser su modelo para ellos. Una chica pues atractiva, delgada y muy con un cuerpo muy estilizado, justamente lo que buscaban pues ellos para mostrar la moda que ellos creaban. Y pues que la jala a este mundo y que se convierte como que su novio es Joji, o Georgie como es su sobrenombre. Este pues creador de moda que es muy talentoso a la hora de crear moda, pero también con una personalidad un tanto caprichosa y extravagante, ya que pues el tipo es un tanto, como dije, caprichoso y egoísta. Entonces hay momentos donde pues él se sale con la suya y a veces tiene como que ciertos no sé, como que ciertas actitudes que sacan de onda a mucha gente. Y pues él tiene su grupo de creadores de moda, entre los cuales están esta Miwako, que pues es una chica un tanto más muy femenina, con un look tipo como Lolita, porque de hecho tiene hasta cabello rosa y usa ropa un tanto como que infantil. Arashi, que es pues el típico rockero que mete, creo que en la mayoría de sus historias, está a Yazawa. Pues todo el look de rockero, ropa de cuero, una playera desgarrada, incluso un piercing, que curiosamente su piercing de este personaje pues es un seguro de estos, que tiene una aguja pues que se lo pone en el labio. Y aparte pues tenemos a esta transvesti llamada Isabela, que pues sí es un hombre, pero pues que le gusta pues vestirse y arreglarse como mujer, y que también es un creador bastante famoso de moda. No famoso, digo, talentoso. Y que de hecho pues hace, o es como que la mano de obra del grupo, es la que a final de cuentas materializa muchas de las creaciones que a lo mejor los otros visualizan, sobre todo Joji. Manga pues consta, como dije, de 5 volúmenes, y a principios de los 2000, en el 2005, pues hubo una adaptación en anime de 2 episodios, bien cortitos este anime, pero la verdad tiene un diseño visual, no, o sea, está muy por encima de visualmente, creativamente, está muy por encima de muchas series de anime. El diseño visual de Paradise Kiss, del anime, es muy sobresaliente, brinca mucho a la vista. Todo el arte que creó Ayazawa, y muy colorido, lleno de patrones, lleno de ambientación. O sea, la verdad es un placer, un gusto ver este anime. Y además de esto, tiene un muy buen soundtrack, un soundtrack memorable. Por un lado, el opening es muy pegajoso y como que retrata o calza muy bien en este entorno de modas, la canción del opening. Y por el otro, pues como tema de salida tenemos el de la canción Do You Wanna de Franz Ferdinand, una canción ya de por sí bastante famosa, que pues se aventaron la ocurrencia de ponerlo como tema de ending de esta serie, que la verdad encaja muy bien dentro pues de este estilo de este anime. La historia, pues otra de esas historias donde la relación amorosa es un tanto tormentosa, sobre todo por un lado de la personalidad, a veces segura, pero a veces también insegura, como la de la protagonista, Caroline, o Yukari, que pues que sin embargo, a pesar de estar enamorada de Yoji, debido a sus desplantes, a sus altibajos, donde a veces no sabe si realmente es su novia o si nada más la busca simplemente por el placer de su compañía, sin ningún compromiso, y que hay mucho ese estire y afloje en esta relación, que pues no es muy estable, y pues con un final que pues me gusta mucho. Creo que es de las series de Ayazawa que tiene uno de los mejores finales, porque pues de alguna manera como que la historia cierra de una forma muy lógica y no deja cabos sueltos, y aparte pues como que a pesar de todos los problemas que enfrentaban durante su relación los personajes, esto los hizo como que enriquecerse personalmente y pues desarrollarse tanto personal como profesionalmente, y pues como para hacer algo más de lo que podrían haber sido por su cuenta los personajes, sus propias personalidades, al haber convivido, como que los enriquece a pesar de todos los problemas que pudieron haber tenido entre ellos. Y pues esta serie creo que es la que más recomiendo de Ayazawa, muy muy buena serie. Sobre todo, como dije, me encantó el final. Y pues que la verdad la aprecien. Y bueno, ya nada más, para cerrar, otra observación que tengo sobre las series de Ayazawa es que Algo que tiene muchas sus series es que, y que brinca mucho a la vista, por encima de otras series, shoujo, es que ella tiende mucho a retratar, como que no poner relaciones románticas tan ideales, tan, idílicas, donde todo al final se resuelva, de forma amable y donde todos de alguna manera reciban lo que merecen, sino que pues muchas veces mucho de lo de las relaciones es producto de la propia personalidad de las personas y de las circunstancias, y que muchas veces la personalidad de cada personaje, sin importar si la consideras como una buena personalidad o como una mala personalidad, es como son los personajes, y es algo que muchas veces no vas a poder cambiar de la gente. Y parte de tener una relación amorosa es que pues hay veces que vas a tener que aceptar a la otra persona con todas sus cosas, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y que muchas veces las relaciones no todas van a ser bien sobre hojuelas, sino que siempre va a haber situaciones en las que pueden entrar en conflicto y donde pues en algún momento u otro va a haber conflictos, discusiones, o sea, que es algo que retrata muy bien Aya Sawa en muchas de sus series, donde pues de eso trata muchas veces las relaciones, de aceptar a la otra persona y quererla con todas sus cosas. Y de y aparte de que es lo que me llama mucho la atención de los finales de sus series, que no son finales donde pues todos terminen felices y armoniosamente, sino que siempre van a terminar las personas teniendo sus asegúnes y sus situaciones donde de alguna manera vas a tener que, o estás con la idea de que pues vas a tener que lidiar con los problemas y con los conflictos que nacen de tener estas relaciones con las personas cercanas y sobre todo con la persona que más quieres. Y entonces pues son mangas bastante bien desarrollados, bastante bien escritos, que la verdad recomiendo muchísimo ver, y sobre todo las series de anime también, la gran mayoría, o más bien todas las recomiendo ver. Son muy buenas series, y son series pues que rompen con el molde más tradicionalista y más conservador de muchos otros series de anime y de manga shoujo, que de alguna manera es una de las mayores virtudes de Aya Sawa en sus historias, más aparte el diseño visual tan rico que tiene Aya Sawa en su arte, donde mete y resalta y brinca mucho visualmente la moda, el diseño visual de sus personajes, de cómo se visten, el cómo se ven físicamente. O sea, es un estímulo muy bueno, visual, y que de hecho seguramente les encantará a muchas personas que se dediquen o estén metidas en el mundo artístico, o lleven una carrera que tenga que ver con artes visuales. Entonces, pues digo yo, no hay nada más que decir por qué recomendar pues la obra de Aya Sawa. Y pues con esto ya cierro que fue el episodio 58 de Poco Común. Yo soy Socio Receta, y pues espero que esta presentación de esta autora, pues los anime a ver al menos más allá de una sola de sus obras de esta autora. Nos estamos viendo, cuídense y gracias por sus comentarios y por sus sugerencias y sus likes. Hasta luego. してる